Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto es L'Ombelico del Mundo, el programa que todos los lunes intenta dar una vuelta al mundo para entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa en otras latitudes a lo largo y a lo ancho de este globo. Mi nombre es Federico Larsen y hasta las 17 horas vamos a estar en vivo y en directo por esta emisora comunitaria, alternativa y popular que se encuentra en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Una semana, obviamente intensa, digo obviamente por los hechos de público conocimiento con respecto a toda la rosca que se está dando en los Estados Unidos con respecto a la asunción de Donald Trump como el próximo presidente, pero también con reacomodos en todo el mundo, en función justamente de un cambio que se verá en las próximas semanas y en los próximos meses a partir de una nueva política o por lo menos un viraje dentro de la política exterior de los Estados Unidos. Ese va a ser uno de los grandes temas que vamos a estar charlando en el día de hoy en un programa que podemos ya ir anunciando será el anteúltimo de esta temporada 2016 y que por lo tanto, junto con el próximo, serán dos programas dedicados a ver un poco cómo queda el mundo en este año para pensar ya en cómo lo vamos a encontrar o tratar de entender cómo lo vamos a encontrar en el 2016 cuando volvamos aquí en Radionauta con L'Ombelico del Mundo. Decíamos entonces, nos vamos a dedicar a ver qué sucedió durante el último año y vamos a tratar de entender qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos meses. Decíamos Estados Unidos, nos vamos a ir también a España, a Europa en general, a donde vimos efectivamente la crisis que tiene que ver con los refugiados y el sistema inmigratorio de la Unión Europea. También nos vamos a ir a Oriente Medio, otro de los puntos clave para entender las políticas a nivel internacional que se van a dar en los próximos meses. Oriente Medio, especialmente Palestina, y cómo se modifican las relaciones de fuerza a partir justamente del cambio en la Casa Blanca. Nos vamos a ir a Colombia, vamos a estar dando vueltas también por músicas de todo el mundo en este Ombelico del Mundo número 138 que arranca de esta manera. The head of the Republican National. Donald Trump revela los nombres de los primeros componentes del equipo que le acompañará en la Casa Blanca. Reince Priebus, presidente del Comité Nacional Republicano y uno de los líderes del establishment conservador, ocupará el puesto de jefe de gabinete, una posición importante ya que en Estados Unidos viene acompañado de un poder casi equivalente al de un primer ministro. El otro nombre anunciado es el de Steve Bannon, presidente de la campaña de Trump, que ocupará el puesto de estratega o consejero senior en la nueva administración. Bannon es lo opuesto a Priebus, contrario al establishment. Coinciden en sus feroces ataques a Hillary Clinton. Bannon es el productor del documental Clinton Cash. Donald Trump revela los nombres de los primeros componentes del equipo que le acompañará en la Casa Blanca. Bueno, y en este repaso que hacemos de lo que fue el 2016 aquí en L'Ombelico del Mundo, no podía faltar lo que ha sucedido durante el último año y lo que viene sucediendo lastimosamente desde hace muchísimos años en los territorios ocupados de Palestina. Para poder entender cuál es la situación en aquellos territorios tan lejanos pero tan cercanos para nosotros y al mismo tiempo cómo se están moviendo aquí en Argentina, en América Latina, las diferentes instancias de representación que tiene el pueblo palestino. Estamos en comunicación justamente con el embajador de Palestina aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Husni Abdel Wahed. Embajador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gusto en saludarle y a toda su audiencia. En primer lugar, embajador, nos gustaría preguntar cuál es la actividad que tiene una embajada tan particular como la Embajada de Palestina, quizás uno de los pocos países en el mundo que lastimosamente por el sistema internacional que tenemos no ha sido reconocido como debería ser por los demás países, por ejemplo, pertenecientes a la ONU. ¿Qué trabajo están haciendo aquí en la República Argentina y cómo trabaja el sistema de relaciones exteriores palestino? Bueno, Palestina vive una situación anormal porque vivimos bajo ocupación de una potencia extranjera que es Israel. Primero, en el año 1948, Israel ocupó el 78% del territorio de Palestina y expulsó prácticamente 70% de su población. Y luego, en 1967, Israel ocupó el 22% restante de la Palestina histórica. Precisamente se trata de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que fueron ocupados en el año 67. Por lo tanto, hoy la totalidad de la Palestina histórica está bajo ocupación israelí. Así que viviendo bajo ocupación es anormal, y por lo tanto de algo anormal todo lo derivado es anormal. Afortunadamente, en los últimos años hemos alcanzado algunos logros importantes en relación al reconocimiento mundial a los derechos del pueblo palestino y al Estado de Palestina. De hecho, en el año 2012, 138 países votaron en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de reconocer al Estado de Palestina como como Estado no miembro del organismo internacional. Luego, varios países se sumaron también a este reconocimiento y hoy contamos con una situación donde tenemos 94 embajadas residentes a lo largo y ancho del mundo. Tenemos representaciones en diferentes organismos internacionales, tenemos embajadas concurrentes y afortunadamente hoy hay mayor conciencia en el seno de la comunidad internacional y a nivel de la opinión pública mundial con respecto a la causa palestina, los derechos del pueblo palestino y el reconocimiento a estos, a la causa y al pueblo palestino, también al Estado de Palestina. Nuestro trabajo es poco tradicional, porque una embajada común y corriente tiene trabajo específico y es más bien oficial, diplomático. A cambio, nosotros tenemos que trabajar ciertos aspectos que una embajada común y corriente no hace, porque somos portadores de una causa de lucha de un pueblo que tiene un anhelo de libertad, de justicia y de paz. Tenemos un trabajo junto con los organismos oficiales del Estado, con el Congreso, con las legislaturas, con los sindicatos, con los partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil. Tenemos un trabajo de difusión, un trabajo cultural, un trabajo de información. Es diverso nuestro trabajo y abarca diferentes aspectos. Le quería preguntar, usted dijo que en el ámbito internacional, a partir del trabajo que están haciendo las organizaciones en defensa de los derechos del pueblo palestino, efectivamente se ha generado una opinión pública quizás más favorable o por lo menos que tiene más en cuenta la situación que viven los palestinos en los territorios ocupados. Durante los últimos meses ha habido por lo menos dos pronunciamientos por parte de organizaciones multilaterales bilaterales, que son la ONU y la UNESCO, que efectivamente han generado muchísima repercusión mediática, sobre todo, pero también en el ámbito diplomático. La UNESCO, con respecto a sus declaraciones sobre la ocupación israelí de Jerusalén y el no respeto por parte de Israel de los lugares sagrados para la comunidad musulmana y para los palestinos en general. Y la ONU, de alguna manera, dando su opinión, seguramente muy dura, con respecto a la decisión de Israel de ampliar las ocupaciones, las colonizaciones que está haciendo justamente sobre el pueblo palestino. Este tipo de declaraciones, de alguna manera, ¿tienen algo de fuerza? ¿Pueden llevar a tener algo, digamos, más concreto para el pueblo palestino? ¿O lastimosamente quedamos solo y exclusivamente en el ámbito de eso, de la declaración? Mire, yo pienso que es importante señalar que la causa palestina cada día es más conocida, porque durante mucho tiempo primó un solo relato, y por suerte hoy quien busca la verdad la puede encontrar. Tal vez cueste un poco más que recurrir a las fuentes oficiales, pero hoy hay fuentes alternativas y siempre se puede llegar a la verdad. Además, es imposible engañar a todo el mundo todo el tiempo. Se puede engañar al mundo por un tiempo, pero no para siempre. Y las políticas israelíes han sido tan extremas que hasta los aliados más íntimos de Israel se están dando cuenta que es insostenible este apoyo incondicional, al punto que Estados Unidos, quien ha sido protector y sostenedor del Estado de Israel, se ha quejado de estas políticas israelíes, lamentablemente fundamentalistas y extremistas. Hoy las políticas de Israel están asesinando a la llamada solución de dos estados que el mundo ha aplaudido durante tanto tiempo, y con las políticas de Israel prácticamente esto está quedando sin perspectiva, porque la colonización israelí del territorio palestino está impidiendo y tiene como objetivo principal esto mismo: impedir el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano. Ahora, Israel cuenta con unos aparatos propagandísticos y cuenta con el apoyo de los medios hegemónicos. Por lo tanto, muchas veces ellos inventan una mentira utilizando la doctrina de Goebbels: miente que algo quedará. Un ejemplo claro fue la resolución última de la UNESCO, que se refiere específicamente a la preservación del patrimonio cultural de los territorios palestinos ocupados, y específicamente en Jerusalén, porque una política constante del Estado de Israel ha sido la judaización del territorio de Palestina, y un constante también ha sido demoler y hacer desaparecer cualquier vestigio de presencia árabe, cristiana, musulmana en el territorio de Palestina, al punto que hoy en el Parlamento israelí, la Knesset, se está debatiendo una ley de prohibir el llamado a la oración en las mezquitas, la oración islámica. Imagínense la aberración que comete Israel: quiere impedir el llamado a la oración de los musulmanes. Y como el mundo, lamentablemente, en Occidente especialmente, tiene complejo de culpabilidad por la persecución hecha por los occidentales a los judíos, hoy no cuestionan las políticas israelíes. Con respecto a la resolución de la UNESCO, la oficina del primer ministro salió con una mentira de que esta resolución niega los nexos del judaísmo y del cristianismo con Tierra Santa, lo cual es una falacia, una mentira enorme, porque nadie niega, y sería tonto negar el nexo del judaísmo, del cristianismo con Palestina. Además, es un orgullo del pueblo palestino ser cuna, que nuestra patria sea cuna de las tres religiones monoteístas, judaísmo, cristianismo e islam. Lo que sucede es que la prensa en general no se dio el trabajo de revisar, de leer el texto de la resolución y repitieron la versión emitida por la oficina del primer ministro israelí sin darse el trabajo de revisar el texto. El texto habla de las prácticas y de las políticas de la potencia de ocupación israelí que perjudica al patrimonio cultural de la humanidad en Palestina. Sí, además, lo más gracioso o inclusive lo más trágico en realidad, yo me tomé el trabajo de leer la resolución y son 4 o 5 páginas, realmente son resoluciones muy cortas y muy claras inclusive, que dan un poco la idea de cómo a veces, por lo menos en algunos casos, la multilateralidad, es decir, la participación de diferentes estados en este tipo de situaciones, pueden llegar a ser una buena solución para aquellos países que se enfrentan a grandes potencias, como es en este caso el Estado de Israel. Y sobre eso le quería preguntar, porque el primer ministro Netanyahu fue quizás el primero en felicitar, por ejemplo, a Donald Trump por haber ganado las elecciones en los Estados Unidos. Frente a la histórica alianza que existe entre Estados Unidos e Israel, ¿cuál es la perspectiva que ustedes están analizando en este momento para el futuro próximo de Palestina frente justamente a una Casa Blanca con un presidente realmente adverso quizás a los intereses de los palestinos? Lamento decirlo que tanto presidentes republicanos como demócratas no varían en cuanto a su política exterior. Hay que recordar que en Estados Unidos hay círculos políticos y económicos que manejan y diseñan la política exterior. La administración es tan solo uno de estos círculos. Está el Congreso, están los lobbies, está la industria armamentista, está hasta el club de rifle define y decide y participa en el diseño de las políticas norteamericanas. Así que yo pienso que algo curioso y particular ocurre en Estados Unidos que no ocurre en otras partes del mundo. Tal vez sea la sociedad más dinámica y ágil en cuanto a política interna, pero es uno de los países cuya política exterior es prácticamente la misma a lo largo de muchas décadas. Solo menciono un ejemplo. En el año 68 recordamos el discurso de Martin Luther King, "Tengo un sueño". Y en el año 2008 un presidente afroamericano gana las elecciones. Esto es una muestra del dinamismo de la sociedad norteamericana en cuanto a política interna. Pero revisemos la política norteamericana en el año 68 y el año 2016 con respecto al tema del Medio Oriente, por ejemplo. La verdad es que ha variado muy poco y hacia la derecha, independientemente del presidente de turno. El presidente Obama, un demócrata que despertó muchas expectativas al punto que se le regaló el premio Nobel a poco tiempo de ser elegido, y lamentablemente pudo tener muy buenas intenciones que acabaron con la política tradicional de Estados Unidos. Por lo tanto, sea Trump o Hillary Clinton, hay que ver para creer. No creemos que va a haber un giro en la política norteamericana, pero sí los anuncios del señor Trump, al igual que muchos otros temas, son sumamente preocupantes para el pueblo palestino, porque el señor Trump ha anunciado que no le pedirá a Israel detener la construcción de asentamientos en territorio palestino ocupado, y para él esto no es obstáculo para la paz. Ha anunciado que trasladará la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén ocupado, lo cual va en contra de la propia política norteamericana, que reconoce a Jerusalén como territorio ocupado. Con esto estaría reconociendo la anexión de este territorio ocupado a Israel. Sí es preocupante, pero normalmente las promesas electorales no siempre son las mismas en el ejercicio de la política real. La última, embajador, y ya lo dejamos libre y tranquilo. Le queríamos preguntar, porque sabemos que buena parte de su actividad aquí en la Argentina y en América Latina tiene que ver, por un lado, con encuentros desde el punto de vista político con movimientos sociales y sindicales que tienen que ver justamente con parte de las expresiones del pueblo latinoamericano en favor de los derechos del pueblo palestino. Y también, por el otro lado, encuentros más ligados a sectores culturales y hasta deportivos. Hemos visto con mucha simpatía las hazañas del equipo de fútbol palestino, este equipo de fútbol chileno, que se ha transformado un poco, ¿no?, en un representante de esa enorme comunidad palestina que hay en Chile para el resto de América Latina. Y de eso le quería preguntar, ¿cuánta injerencia pueden llegar a tener en la opinión pública internacional este tipo de actos? Los de los que provienen de la cultura y el deporte, y especialmente los de los movimientos sociales aquí en la República Argentina y en América Latina en favor del pueblo palestino. Mire, para empezar, yo quiero resaltar la solidaridad latinoamericana con las luchas de los pueblos por la libertad y por la justicia. Y específicamente el pueblo argentino ha sido un pueblo solidario a lo largo de su historia. Una muestra de su solidaridad es la recepción con los brazos abiertos a los inmigrantes desde siempre. Y esto es una muestra de la hospitalidad, de la generosidad y de solidaridad de este pueblo. Con respecto a la causa palestina, los pueblos latinoamericanos históricamente han sido solidarios. Por el otro lado, quiero resaltar también el pensamiento palestino, porque Yasser Arafat, el líder histórico de nuestro pueblo, decía: la revolución palestina es el bisturí de un cirujano, es la pluma de un escritor, es el pincel de un artista. Por lo tanto, nuestra lucha abarca cultura, arte, ciencia, educación, deporte, todos los aspectos. Son formas de lucha, porque no es solo el territorio palestino que ha sido usurpado por la potencia de ocupación israelí, sino también han intentado hacer borrar la identidad nacional del pueblo palestino. Esta identidad arraigada y milenaria nadie la ha podido borrar a lo largo de la historia, y ahora Israel tampoco lo logrará. Y estas manifestaciones de presencia palestina son importantes. Por eso, inclusive cuando Palestino vino el año pasado a jugar con Boca Juniors, y este año cuando jugó con San Lorenzo de Almagro, no sentimos la animosidad de parte del público argentino, sino veían con simpatía izar la bandera de Palestina en estos rincones, y por lo tanto nosotros realmente reconocemos y agradecemos esta enorme gentileza y magnanimidad de nuestros hermanos latinoamericanos, específicamente nuestros hermanos argentinos. Embajador, desde aquí, en lo poco que nosotros podemos hacer desde el periodismo, desde un programa de radio, desde una FM de aquí de la ciudad de La Plata, hemos intentado desde siempre expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino y seguiremos haciéndolo. Por lo tanto, quedan completamente abiertos los micrófonos y los contactos para todo lo que necesiten. Agradezco muchísimo a usted y a sus colaboradores, el señor Araya, que ha sido tan amable con nosotros para atendernos, y obviamente extendemos a toda la radio este agradecimiento y nuestra disponibilidad para todo lo que necesiten. Le agradezco una vez más. La verdad es que ustedes son dignos representantes de la solidaridad del pueblo argentino. También quiero agradecer a todo su público, a la audiencia que normalmente expresa su solidaridad con el pueblo palestino. Un abrazo para usted y para toda su audiencia. Muchísimas gracias, embajador. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con el embajador de Palestina aquí en Argentina, Husni Abdel Wahed, que bueno, ha hecho un poco toda una trayectoria, ¿no? Hemos tratado de hacer con él acerca de, bueno, la actividad que tiene una embajada tan particular como la embajada palestina aquí en Argentina y en el resto del mundo, cómo tejen las relaciones desde el punto de vista internacional un pueblo que, bueno, no tiene un estado reconocido por el resto de los estados del mundo como si lo tienen prácticamente todo el resto de las naciones o la mayoría de ellas. También hemos estado charlando acerca de la actualidad del reconocimiento que hacen los organismos multilaterales, principalmente la ONU y la UNESCO en este último año, con respecto a los crímenes perpetrados por el Estado de Israel en contra de el pueblo palestino, su territorio y su patrimonio cultural, tangible e intangible. Esto que decía el embajador, esta discusión que se está dando en el Parlamento israelí sobre vedar, sobre prohibir el llamado al rezo para los palestinos musulmanes, es realmente algo que llama la atención y que nos parece una cosa horrible. Es un ejemplo, en realidad, de lo que se está haciendo con el pueblo palestino. Imagínense que les prohíban de un día para el otro algo que forma parte de su identidad más profunda, ¿sí? Que es esta idea del rezo cotidiano que tienen, por ejemplo, los palestinos que adhieren a la religión musulmana. También hemos charlado acerca de la situación de la política israelí con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y es algo que efectivamente el embajador tiene razón, ¿no? La verdad, demócratas o republicanos no ha cambiado mucho desde 1946 y luego 1948 con el reconocimiento a nivel internacional por parte de los Estados Unidos y de la ONU. La ONU, obviamente, prácticamente a punta de fusil con los Estados Unidos detrás, obligando a los demás países a reconocer el Estado de Israel. Solamente los países árabes de la región siguen impertérritos con su lucha de no reconocer la existencia del Estado de Israel hasta tanto no se sienten a dialogar y se respeten las fronteras establecidas por los diálogos del 48 y del 67 y luego de los diálogos que culminaron en 1994 con ese famoso apretón de manos entre Yasser Arafat y Rabin, que luego terminó terminó a causa justamente de las internas conservadores israelíes en contra de los diálogos que se estaban llevando adelante, auspiciados en ese momento por el señor Clinton, pero que luego dio fe realmente de estar en realidad totalmente de acuerdo con la política represora de Israel en ese sentido. Hemos visto y hemos escuchado muchísimo durante este 2016 acerca de Palestina. Hemos escuchado también muy buena música proveniente de aquellas latitudes y es por eso que justamente nos vamos también con la música y con los sabores del oído, ¿sí? Con los sonidos que nos traen esas historias que provienen del pueblo palestino aquí en el Ombligo del Mundo. Les recordamos, hasta las 17 estamos aquí en Radionauta FM. ولد صغير بعالم كبير تايه مش عارف ايش بيصير يا دوب فتحت عينك طمعت يا دوب فتحت قلبك توجعت يا دوب انضميت إلنا شفنا مفرقين يهود مسيحية مسلمين ولا واحد بده يتفهم غيره كل فقر انه احسن من غيره بس هو يستاهل الجنة وحاليا كلنا معيشين بعضنا بجهنم امن انت غير عنا قلبك نظيف من جوا ترضاش للي برا يوسخولك اياه طالب حياة كلها مساواة اذا حد لك تكره قول له لا انا ما بكره حد اطفالي اليوم بدنا نغير الغد كتير كتير طويلة فيها تقابل ناس قلوبها مش نظيفة تحاول تحسسك انها اعلى منك واذا هي بتفكر هيك يعني هي اوطى منك انت مش ارهاب انت مش حيوان انت انسان اللي مخرب اسمك اشي اسمه سياسة تاخد المنح منك لانها طمانة في ناس معك ماشية لانها حزانة عالعربي المسكين بتكاش المساعدة كلمة مسكين طلعها من راسك المسكين بسكت انت احكي اللي بحساسك تسحيش فيش فيها عيب احنا وقعنا انت وقف عجريك احنا بكينا انت امسح دموعنا يا لحمي ودمي ارفعوا لنا روسنا طريقة توصل مستقبل تعلم تاريخك اعرف ايش هاد احتلال خلي قلبك متمسك بكلمة استقلال وهلأ عيدوا من وراي الابيض واسمر الاخضر واحمر بنلون تراثنا بنحسها لونها مش قبالنا اللي محاها لسه ما محانا معذبنا اذا انت مش متحمل تمسكش سلاح بل امسك قلم سجل انا عربي زي محمود درويش انا بقتلش غيري بس عشان اعيش قلبي صرخ احنا بني ادمين راسي مرفوعي باسم فلسطين ايدي ما تهجر ناس اللي مهجرة منيهم عرقبتي جنبك يا حنظلة وقف الموسيقى اذا مش عارف ايش بنحكي روح اسأل اهلك وإذا ولا واحد عارف يجاوبك تعلم لحالك عشان يكون مين يجاوب ولادك We'll be right back.

xenófoba, de cerrazón de fronteras. Y justamente para charlar de todo esto y para tratar de entender de qué se ha tratado este foro y cuáles son las situaciones que viven los refugiados y los inmigrantes en este momento en Europa, estamos en comunicación con Pablo Sainz, quien es uno de los integrantes de la caravana a Grecia. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Pablo, contame un poco, en principio, ¿de qué se trata esta organización en la cual vos estás trabajando y esta caravana que han organizado durante este año en contra justamente de estas políticas migratorias de la Unión Europea? Sí, te comento, es una iniciativa totalmente ciudadana, de vecinos y vecinas. La idea de caravana nació en algunos colectivos amigos del País Vasco, más precisamente. Lo trasladaron a nosotros en Madrid y bueno, rápidamente dijimos que nos lanzábamos a la pileta, como quien dice, para emprender el viaje. En julio último, como bien decías, en un mes y medio se logró juntar casi 300 personas que en 5 autobuses decidimos recorrer, atravesar Francia, atravesar Italia, desde Italia subir a un barco y de allí pasar a Grecia, ¿no? Para llegar hasta Tesalónica a visitar campos de refugiados, campos militares donde hay personas inmigrantes que están detenidas, que en ese sentido no varían mucho en los llamados centros de internamiento extranjeros que hay aquí en España, donde en mi caso particular muchas veces me ha tocado visitar a personas de nacionalidad argentina, compatriotas que han estado detenidos aquí, ¿no? Y ahora el encuentro último fue para ver cómo continuábamos, porque estaba, en el fondo, estaba en el deseo de todos los colectivos, más de 20 organizaciones de, como bien decía, de todo el Estado español, estaba el deseo de hacer una nueva caravana, pero ya hacia otro rumbo, que en este caso va a ser la ciudad de Melilla, que es un enclave español que está dentro del continente africano, ¿no? Y que es quizá una de las fronteras más violentas que tenga Europa actualmente, la mayoría de las políticas represivas que se están llevando a cabo en Grecia, en Hungría y en muchos otros países europeos, en realidad son políticas que aquí hace por lo menos 3 décadas que se están aplicando con muy buen resultado, si lo tenemos desde el punto de vista de que, si medimos el resultado como bueno desde el punto de vista represivo, ¿no? Evidentemente desde el punto de vista humano, de derechos humanos, el resultado es increíblemente malo, dada la cantidad de muertes que se vienen sucediendo, dadas la cantidad de heridos que se suceden en esa valla, de gente que es torturada, de gente que es expulsada sin ninguna legalidad, es decir, es realmente España un ejemplo de todo lo que no se debe hacer si tenemos que hablar de respeto a derechos humanos. Ahora, Pablo, vos hablabas de este viaje que han hecho a Grecia y desde aquí en los últimos 2 años más o menos se ha construido, se ha cultivado un imaginario de esperanza con respecto al pueblo griego, ligado sobre todo a la victoria de Syriza del gobierno y que luego ha sido aplastada, ¿no?, por los diktats de la Unión Europea desde el punto de vista económico. Sin embargo, yo sé que ya desde el punto de vista social y especialmente en el ámbito de las políticas de inmigración, había serias críticas con respecto al rumbo que estaba tomando el gobierno de Tsipras. ¿Qué nos podés contar? ¿Qué es lo que pudieron ver ustedes en Grecia con respecto a cómo se los trata a los inmigrantes y sobre todo las políticas que ha llevado adelante Alexis Tsipras y si eso ha cambiado con la llegada de la izquierda al gobierno? No, evidentemente, hay una imposición europea, las directivas europeas están siendo seguidas a rajatabla por el gobierno de Tsipras. Pasa que tampoco podemos quedarnos con que es un gobierno que responde a esas órdenes, ¿no? También hay decisiones políticas de los gobiernos que tienen que ver con cómo trabaja esa policía, con cómo golpea esa policía, en nuestro caso, a la semana de volver desde allí de Atenas y de Tesalónica, son los lugares, los dos ciudades donde estuvimos, que te decíamos. Por ejemplo, hemos podido comprobar cómo diferentes espacios que son ocupados, que viviendas ocupadas, hospitales, que han nacido en base a la ocupación, especialmente de colectivos anarquistas, eran desalojados, muchos de ellos en una sola noche por la policía griega. Es decir, ya no solo es la Unión Europea la que está tomando decisiones contra los derechos humanos, sino también es el propio gobierno griego. En nuestro caso, en nuestra modesta experiencia, que fueron 5 días allí, te puedo asegurar que desde que bajamos en el barco, en una ciudad griega, automáticamente 5 patrulleros nos empezaron a acompañar todo el traslado, y a cada lugar donde nos movíamos no había forma de hacer lo que queríamos hacer debido al control policial. Por ejemplo, uno de los días quisimos llegar a la frontera de Idomeni, que es la ciudad griega que linda con Hungría, y fue imposible también, y ahí no es un lugar donde digas que si ibas a hacer una acción podías ser atacado por algún colectivo de ultraderecha, como se nos argumentaba para defendernos. Un lugar que estaba totalmente vacío, y sin embargo tampoco se nos impidió, porque claro, la posibilidad de que 300 personas llegadas desde España pudieran hacerse una foto en esa frontera, donde seguramente en Argentina también pudieron ver imágenes dantescas el año pasado de la gente que se agolpaba contra esas vallas, al gobierno no le convenía, ¿no? Entonces, es cierto que hay directivas europeas, es cierto que hay órdenes europeas, pero todos los gobiernos de izquierda, de derechas, están teniendo un comportamiento muy lamentable, inclusive aquí en España mismo hay los famosos o los llamados ayuntamientos del cambio, de los cuales en el caso de Madrid, que es un gobierno ahora de izquierda después de 20 años de haber estado a la derecha, de más de 20 años, perdón, hasta estos gobiernos de izquierda que se han hecho llamar ciudades de refugio, en algún punto también estamos reclamando, porque además es la misión nuestra como ciudadanía, ¿no? Nuestra misión no es quedarnos de brazos cruzados y conformarnos con que un gobierno de izquierda haya llegado al gobierno, que no cesa el poder, que no es lo mismo, sino nuestra misión es fiscalizar y denunciar todo aquello que creemos que va en contra, en este caso, de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, ¿no? ¿Cuál es la situación que vive un inmigrante ilegal que llega en este momento a España? Supongamos que logren superar las vallas de Melilla o que de alguna manera lleguen a las costas españolas. ¿Qué es lo que vive luego una persona que en esas condiciones? A ver, lo primero que hay que decir que la valla de Melilla, que parece, bueno, que las personas que están en Argentina, quizás, seguramente cuando yo vivía allí en Argentina no tenían ni idea, ¿no?, de lo que era la valla de Melilla. La valla de Melilla es un triple vallado de muchos kilómetros de extensión, en algunas partes de más de 6 metros de altura, con lo que se llaman concertinas, que son unos como si fuera un alambre de púa, pero muy cortante, con mucho filo, que ha habido gente que ha muerto desangrada por los cortes que producen estas vallas, con todo lo más moderno en elementos de control de fronteras, con innumerable cantidad de policías a ambos lados de la valla, tanto del lado de policía marroquí como policía española. Es decir, las personas que intentan llegar por allí deben saltar este triple vallado con todo lo que ello implica, ¿no? Sumado a esto, una vez que lo saltan, desde hace un año y medio el gobierno español modificó la ley para hacer situaciones que eran ilegales, como por ser alguien que ya había entrado en España, según la ley de extranjería, no podía devolverlo a Marruecos sin un proceso judicial de por medio. Sin embargo, modificaron la ley bajo el argumento de que la frontera es móvil, es decir, que la frontera no es donde siempre hemos creído que estaba, sino que la frontera empezaba donde estaba la policía, es decir, no en el vallado, ¿no? Un argumento totalmente absurdo, pero bueno, que lo están aplicando, y esto permite expulsar a mucha gente, a veces menores de edad, a veces personas que tienen derecho al refugio, y sino a que se le reconozca la situación de refugiado, que sin embargo no se le reconoce. Una vez que entran a España, el sistema represivo continúa, evidentemente. La misma ley de extranjería establece que si tú llegas sin papeles, ya sea saltando la valla o como cuando yo vine a este país desde Argentina, te obliga la ley a estar 3 años sin papeles para recién poder intentar regularizar tu situación. Y paradójicamente esa misma ley dice que por no tener esos papeles te pueden detener y encerrar hasta 60 días previo a tu detención. Esto pasa con muchísima gente, hay redadas, si bien han disminuido un poco, sigue habiendo muchísimo control policial, lo que llamamos redadas, por ejemplo, a salidas de colegios, a salidas del subte, es decir, hay unos niveles de control increíbles y que se acrecientan fundamentalmente cuando, por ejemplo, hay un vuelo, que lo que llamamos vuelo de deportación común, es decir, que varios países, o directamente España solo, decide fletar un vuelo de una compañía privada para expulsar inmigrantes, sea a Paraguay, sea a República del Congo, sea a Afganistán, sea al país que fuere, Y en esos casos, claro, todo este tipo de mecanismos de control y persecución de la población migrante se acrecienta. Fundamentalmente cuando hablamos de población de raza negra, por ejemplo, población magrebí, que es mucho magrebí que en el sentido de gente que es de Marruecos, que es mucho más fácil y más económico de expulsar, ¿no? ¿Qué son los SEI? Los CIES. CIES, tenés razón, CIES. Sí. Los CIES son denominados Centros de Internamiento de Extranjeros, que seguramente en Argentina pueda sonar porque hace cosa de mes y medio desde el gobierno se anunció, o al menos se habló, de que se iba a abrir un centro de internamiento de extranjeros en Buenos Aires para ciudadanos de origen peruano, boliviano y otras nacionalidades. Son auténticamente cárceles racistas, son cárceles creadas exclusivamente para personas inmigrantes que no tienen documentación, su situación regularizada, es decir, lo que tú llamabas ilegales, digamos, ¿no? Nosotros, bajo nuestro discurso, no hay personas legales o ilegales, simplemente puedes tener una situación administrativa regular o irregular, puedes tener papeles de tu país o papeles de aquí de España. En estos centros se encarcela a la gente que no tiene sus papeles españoles, al solo efecto de poder ser expulsado. Es como una, lo que se llama, es una medida como provisional a efectos de tenerte localizado para finalmente expulsarla. Anualmente por España, por estos centros, hay 9 actualmente en el Estado español, pasan unas 15.000, 16.000 personas. En toda Europa, más de 500.000 de personas al año son detenidas en estos centros, y en estos centros se suceden casos de tortura, hemos tenido casos de muerte, hemos tenido, las peores situaciones que te puedas imaginar, las hemos tenido en estos centros, tanto aquí el de Madrid, donde yo, en mi caso particular, durante muchos años me dediqué a visitar a gente, y como te decía al principio, en muchos casos me tocó visitar a ciudadanos argentinos y argentinas que estaban detenidos en estos lugares previo a ser expulsados. La paradoja es que en realidad solo y apenas la mitad de la gente que es encerrada ahí son expulsados, por lo cual demuestra que en realidad los centros en cierta forma no estarían creados para eso, para ese fin que nos dicen, si no serían muy tontos, están gastando millones en algo que no surte efecto. Entonces, lo único que nos queda por pensar es que son creados para meter miedo a la población migrante, para generar en cierta forma una mano de obra cada vez más barata que ayude a cada vez flexibilizar más el mercado laboral, ¿no? Ya digo, tristemente hemos leído desde aquí que en Argentina se estaría por abrir un centro de estos, si es que ya no se ha abierto, lo cual sería un retroceso enorme en cuanto a derechos humanos, porque es una medida totalmente populista, totalmente es una medida que sirve solamente para echar la culpa de los problemas sociales de un país a un sector muy minoritario y muy desfavorecido como es la población migrante, que rara vez tiene culpa de esas cosas que se le achacan, ¿no? Pablo, la última y te dejamos trabajar tranquilo. Te quería preguntar cuál es el rol de las redes y las organizaciones, como por ejemplo la Red Solidaria Acogida, donde vos estás trabajando. ¿Qué es lo que hacen concretamente allí en España para trabajar con los refugiados? Mira, nosotros somos una red muy joven, como la mayoría de los que trabajan con refugiados. Hemos sido colectivos sociales que hemos nacido en el último año y medio, a partir de precisamente estas imágenes, y especialmente a partir de aquella foto del pequeño Aylán, que yo justo el año pasado, mira, estuve en Argentina en el mes de octubre, días después de aparecer la foto del pequeño Aylán Kurd, del chico este que murió en una playa de Turquía ahogado, y la misma conmoción que se vivió en Argentina, que yo te digo, fui a un pueblo de La Pampa, muy pequeño de donde soy, y de golpe todo el mundo me hablaba de eso, ¿no? Y me sorprendió un montón. Y aquí, a partir de eso, también muchísimos colectivos nos configuramos como personas deseosas de ayudar y de ver la forma política de hacerlo. En nuestro caso, lo primero que hicimos fue, nos enteramos que había muchísima gente refugiada que estaba llegando a una estación de autobuses aquí de Madrid, pero con idea de continuar viaje a otros países europeos, lo que se llama legalmente como eran refugiados en tránsito, y lo que hicimos, como estas personas dormían en la calle, fue poner a disposición nuestras propias viviendas para alojar a estas personas hasta tanto se fueran, o si decidían quedarse, buscar los mecanismos oficiales para que se pudieran quedar. Esta situación ya no está llegando a tanta gente, pero bueno, seguimos atendiendo muchas demandas de gente que necesita asesoramiento jurídico, que necesita clases de idioma, que necesita ir a un médico a sacar una tarjeta sanitaria, o gente directamente que hace un año pasó por nuestras casas y se ha ido, por ejemplo, a Alemania, y que un año después están siendo expulsadas de Alemania por un convenio que se llama Convenio de Dublín, que hace y que dice que aquella persona que ha pedido asilo en un país y se va a otro país europeo, ese otro país tiene derecho a devolverles al país donde originalmente había pedido, ¿no? La realidad es que el trabajo es mucho, la realidad es que en la política española al menos todos los discursos dicen que hay que mirar hacia Grecia y en realidad gran parte de los refugiados que están llegando a España son o de origen ucraniano, es decir, no son ni siquiera de origen sirio, y fundamentalmente hoy por hoy de origen venezolano. Hay una gran cantidad de población venezolana a quienes se le está reconociendo el asilo aquí en España, y en España en realidad todo este problema de asilo no es un problema cuantitativo como lo puede ser, por ejemplo, en Grecia, con la cantidad de personas, más de 50.000 que están varadas allí y las cuales no tienen ni pasado ni futuro, ¿no? Que es el gran drama de esta gente. Esta gente puede faltarle una colcha, puede faltarle una sábana, puede faltarle un plato de comida, pero el gran problema que están teniendo es que no tienen pasado porque no pueden volver. Vemos las imágenes diarias de Alepo y de otras ciudades sirias, lo destruidas que están, pero tampoco tienen futuro porque la Unión Europea ha decidido encerrarlas y que no tengan, que pierdan esa esperanza de seguir adelante, ¿no? Y esto creo que es la peor situación que hay, ¿no? No hay peor situación que no tener un horizonte de saber hacia dónde puedes caminar, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo, la verdad, este contacto con Radionauta. Un poco la idea era superar lo que los medios argentinos en muchos casos nos cuentan con respecto a la crisis de refugiados y que tiene que ver con las grandes barcazas, las grandes tragedias que suceden en el Mediterráneo, que son reales, pero también hay un lado oculto que existe efectivamente en Europa, y es justamente el trabajo que ustedes hacen con respecto a la solidaridad, al trabajo cotidiano que se hace con esta gente que llega a Europa con esta esperanza, ¿no?, de poder escapar justamente de ese tipo de situaciones que vos comentabas. Por eso te llamábamos, sí, y te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, y sí, como bien decís, ¿no?, hay que salir un poco del discurso, como quien dice, oficial, básicamente porque vivimos en un mundo donde, si miras la estadística, cada 4 segundos se muere una persona de hambre, ¿no? Entonces, no solo, y esa es una gran pelea que hay que dar, es que no solo se puede reconocer la situación de refugio a quienes huyen de una bomba, ¿no? También hay de esas 9 millones de personas que mueren de hambre cada año, entonces el mundo está tan podrido que evidentemente habría que reconocer el derecho a emigrar, a salir, porque la población europea ha emigrado y nosotros en Argentina somos testigos, ¿no?, de la cantidad de inmigrantes que hemos recibido, y este mundo sigue igual que cuando esa gente emigró. Entonces, si hubo puertas abiertas para toda esa gente, ¿por qué no puede haberlo ahora para las personas que lo están necesitando? Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Hablamos entonces con Pablo El Pampa, les dicen en su lugar, Sainz, justamente argentino, pampeano, emigrado hace, si no me equivoco, hace 16 o 17 años a Madrid, España, y a partir de ahí integrante de la red solidaria Acogida y de esta caravana a Grecia, que es una red de organizaciones a nivel del Estado español que se organizó durante el último fin de semana para definir una nueva caravana, en este caso a Melilla, para protestar en contra de las políticas de la Unión Europea sobre inmigración. Nosotros vamos a ir para el lado también de los refugiados, para el lado de Oriente Medio, con la música. Hoy tenemos música muy particular, muy árabe, muy africana, muy para esos lados. Después, hacia el final del programa, vamos a ver si ponemos algo más latino, pero por ahora nos quedamos con esa onda. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، خورد میشم میرم تو گلت. ای صد تا طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من برق میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت. من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. Radionauta. Una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes. Está bueno que conserve. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, y como no fuera de otra manera, no podía ser de otra manera, vamos a tener que arrancar el programa del día de hoy hablando de Estados Unidos. En las últimas horas se han conocido algunos de los nombres de lo que va a ser el gabinete del presidente electo Donald Trump. También hemos visto al señor Barack Obama cumplir con sus últimas giras por Europa, por ejemplo, donde se reunió con Angela Merkel, que, mira vos, justo después de juntarse con el señor Obama, anunció que se va a candidatear para un nuevo mandato al frente justamente de Alemania, para poder entender cuál va a ser la política exterior que puede llegar a tener, porque obviamente aquí no hacemos futurología, simplemente sobre la base de lo que conocemos y lo que se ha dado en los últimos tiempos, se intenta tratar de entender cuáles pueden llegar a ser las líneas generales que tiene o que puede llegar a tener el próximo gobierno de Trump. Estamos en comunicación con Alejandro Frenkel, quien es politólogo, becario de CONICET, analista internacional, y tenemos el gusto de tenerlo aquí por primera vez en L'Ombelico del Mondo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Federico. Gracias por la invitación a conversar un rato. No, gracias a vos. Nosotros, en realidad, te llamamos por una cuestión muy particular, que es la que esta mañana nos levantamos y nos pusimos a leer un medio que solemos tener como una de las fuentes de información, que es la revista Nueva Sociedad, y nos encontramos con un muy, pero muy interesante artículo que vos firmás, intitulado ¿Qué hay de nuevo, Donald?, y que es un poco un repaso de lo que han sido la historia de las relaciones exteriores que han tenido los diferentes gobiernos de Norteamérica. Vos hablás ahí en este artículo de cuatro líneas fundamentales que han tenido los norteamericanos en su historia y que Trump podría significar la ruptura con ese tipo de tradición. ¿Podrías explicarnos un poquito mejor por qué la ruptura y hacia dónde esa ruptura? Bueno, en realidad yo lo que trato de decir es que puede haber rupturas como continuidades, ¿no? Digamos, claramente en un país, sobre todo esto suele pasar en los países que tienen tanta proyección mundial, digamos, que son las grandes potencias, que hay muchas continuidades que son muy difíciles de romper, porque en eso se basa justamente, digamos, su historia de hegemonía internacional, por decirlo así. En ese punto creo que hay cosas en donde todo a saber después como, digamos, lo que empieza a hacer Trump una vez que inicia el gobierno, como hemos seguido durante toda la campaña, Trump dijo muchas cosas contradictorias, como suele pasar también con muchas de las campañas en muchos países, ¿no? Pasa que, bueno, como Trump despierta mucha polémica, a veces está muy en el foco y ponemos muy sobre relieve muchas de las contradicciones, pero bueno, ha hecho promesas que sí son podemos decir, muy novedosas respecto no solo de la política exterior, sino también de la política interna de Estados Unidos. Un ejemplo claro es un presidente de Estados Unidos criticando el libre comercio. Claro. Eso es algo bastante inédito en 70 años de historia norteamericana, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Es muy difícil encontrar un presidente que haya, o un candidato serio a presidente que haya tenido aspiraciones a ganar la presidencia, que haya llegado con ese discurso. Al mismo tiempo hay otras, tal vez, continuidades que se pueden marcar, que es, bueno, digamos, Trump hace alusión a una proclama, lo que se llama aislacionista de política exterior, que eso no es algo nuevo, ¿no? Y esta idea de que, bueno, no, Estados Unidos no tiene por qué estar en todos lados, ni por qué intervenir en todos los conflictos, sino que tenemos que decidir realmente cuáles son los que afectan nuestros intereses más inmediatos, y, por ejemplo, en el caso de Europa, decir, bueno, que Europa se arregle solo, o sea, para algo son países desarrollados, que tienen grandes ejércitos, muchos de los países son económicamente poderosos, nosotros la verdad que no tenemos la posibilidad de estar todo el tiempo sosteniendo a los europeos que se arreglen por su cuenta. Ahí, ahora bien, sí. Sí. No, en ese sentido, me interesaba preguntarte acerca de la cuestión de Europa. Después seguimos con esto de las de la política internacional, porque me parece interesante. Pero no es raro, digamos, que Obama de alguna manera haya terminado su mandato yendo justamente primero a Grecia, después a Alemania, y que de alguna manera le haya pasado el mando a Merkel en el sentido de dominar la política liberal a nivel internacional frente a Donald Trump. Sí, sí, por supuesto. Digamos, Obama está tratando de, como se dice, marcarle la cancha a Trump, ¿no? Ya también digo, una polémica con el tema del acuerdo sobre el cambio climático. Claro. Porque se supone que, digamos, Trump, y en general los republicanos en general han sido muy críticos del acuerdo que se firmó. Hay que recordarles lo que se dijo de Trump, ¿no? Diciendo que era un invento de los chinos. Que también es cierto que en ese sentido Trump se amoldó más a lo que sería el Partido Republicano en general, porque él al principio no decía esas cosas del cambio climático, sino, a ver, dentro de lo que es el conservadurismo republicano es muy común encontrar ese discurso, que el cambio climático es un invento, en este caso de Trump fue de los chinos, pero digamos que no es producto de la industria que quema combustibles fósiles, etcétera. En ese sentido, Trump después, sobre el final de la campaña, acertó mucho más al discurso oficial del partido que la que él empezó diciendo. Pero bueno, en ese sentido Obama también trató, no solo Obama, también tuvo Ban Ki-moon, supuestamente se comunicó con Trump, hizo declaraciones públicas, varios países europeos, y Olivier Royal, bueno, la ex líder socialista de Francia, diciendo que el acuerdo era irreversible. Pero bueno, sí, claramente Obama está tratando de marcar la cancha a Trump. Y hay que recordar también que Obama en estos últimos tiempos ha gozado de una libertad en materia de política exterior que no tuvo en los anteriores 7 años de su campaña, que eso suele también pasar en Estados Unidos. En el último tramo de las presidencias, los presidentes que ya están, digamos, que no están tan afectados por las presiones internas, empiezan a tener más márgenes de acción para hacer determinadas medidas que consideran ellos, digamos, por iniciativas propias, por decirlo así. Yo el otro día estaba viendo una entrevista a Obama, que era un poco, en realidad, era un show cómico de Estados Unidos, que el chiste era que lo ayudaban a conseguir trabajo, ¿no? Ahora que iba a estar desempleado, le decía, bueno, era como una especie de asesoramiento para una entrevista, y en un momento le preguntaba, ¿cuáles son tus mayores fortalezas? Y Obama dijo 3 cosas, dijo el acuerdo con Irán, dijo la normalización de las relaciones con Cuba, no me acuerdo cuál era la tercera, pero eran todas cosas que hizo en el último año de mandato. Claro, claro. Sí, es algo llamativo, inclusive el hecho de que vaya a lo de Merkel luego de los contrastes que hubo en los últimos años, prácticamente de 2008, sobre el cómo resolver el problema de la crisis financiera internacional, y esta idea, digamos, de Obama de apostar a un multilateralismo, pero haciendo pesar fuertemente el rol de los Estados Unidos como hegemón a nivel internacional. Esto, decíamos, con Trump probablemente pueda llegar a cambiar, porque el multilateralismo no es justamente la opción que más le gustaría en su política exterior, ¿no? Sí, eso también es una tradición, digamos, es una cosa que se puede encontrar en otros momentos de la historia norteamericana. Bueno, el caso más reciente fue el caso de Bush hijo. Claro. No era un presidente muy afecto a los esquemas multilaterales. Reagan también tenía una postura un poco parecida. En general, es más probable que encontremos un auge más de los bilateralismos, ¿no? En este caso, más que el multilateralismo, más una idea de un presidente tratando de arreglar con las grandes potencias de manera bilateral y dándole menos importancia a todo lo que son los organismos internacionales. En ese sentido también, bueno, como vos decías, Obama trató de marcar la cancha también, eso de la importancia de seguir. En general está la visión siempre que los organismos multilaterales lo que hacen es también condicionar a las grandes potencias, ¿no? La visión más positiva del multilateralismo es que permite a los países más pequeños comprometer a los países más grandes en determinadas cuestiones y así supuestamente poder equiparar o reducir un poco la asimetría. Es esperable que Trump, en por lo menos uno lo que vio en función de las promesas y las posturas de política exterior, que no le dé tanta importancia a los organismos multilaterales, aunque obviamente esto implica que los abandone ni mucho menos, porque además Estados Unidos, en la gran mayoría de los organismos internacionales, tiene una primacía, por, no sé, mencionar ejemplo, el FMI, digamos, bueno. Estados Unidos es el principal aportante, el principal accionista, entonces tampoco es una cuestión que uno va a pensar que Estados Unidos se retire completamente. Ahora, vos nombrabas el FMI y justamente en los últimos tiempos uno de los cambios que ha habido en la política norteamericana ha sido la de intentar proponer o imponer en algunos casos grandes tratados de libre comercio bajo el auspicio o bajo, digamos, el compromiso del Fondo Monetario y del Banco Mundial de chequear, de controlar, de que todo esto se haga según las normas pactadas. Ahora, esto es justamente una política que Trump en su campaña de alguna manera objetó o dijo, bueno, en esto nos vamos a seguir. El tratado transatlántico parece o parecería que no va a funcionar, no se va a poder firmar entre la Unión Europea y los Estados Unidos por decisión de alguno de los países europeos. El tratado, en cambio, este que tiene que ver con el Transpacífico, también parece que, si bien se ha firmado, puede llegar a caerse con Donald Trump como presidente. ¿Cómo funciona, cómo sigue o cómo puede llegar a seguir esta idea del libre comercio con un tipo que sostiene como eslogan de campaña América primero? Bueno, es un tema complejo por una serie de cuestiones. En primer lugar, también hay que decir que este declive de los mega acuerdos de libre comercio viene antes de que Trump ganara, ¿no? O sea, sí. El acuerdo, el TTIP, el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, prácticamente se había caído antes de la victoria de Trump, por cuando se filtraron muchas de las partes del acuerdo que se estaba negociando en secreto, y como claramente se reflejó que beneficiaba a Estados Unidos y perjudicaba a los países europeos, hubo mucha protesta en Europa y varios de los países, de los líderes europeos, tuvieron que salir a decir, no, bueno, el tratado así como está no es viable, con lo cual ya ahí había empezado a morir el TTIP. El TPP en este caso es más claro, tal vez a partir de la victoria de Trump, que también se genera, está la cuestión de qué hubiera pasado si ganaba Hillary, pero el Congreso seguía siendo con mayoría republicana. También hay una alta probabilidad que no hubiera sido ratificado por el Congreso norteamericano, el TPP. A lo que voy es que tal vez esto es un movimiento más sistémico que trasciende a Trump, la cuestión de cómo está siendo cuestionado el libre comercio desde lo que serían los centros de poder occidental, tanto de Europa, con el auge de los movimientos nacionalistas de ultraderecha, como en Estados Unidos. Porque hay que recordar que Hillary también tuvo que adoptar un discurso crítico del TPP, porque tanto la corrió Trump tal vez por derecha como Sanders por izquierda, digamos que se instaló cierto consenso en Estados Unidos respecto de lo perjudicial que eran los tratados de comercio. Ahora bien, es muy difícil pensar que Estados Unidos sea esté a la cabeza del retroceso o de las políticas contra el libre comercio, porque es uno de los grandes pilares de la política de Estados Unidos, y aparte porque beneficia a grandes empresas norteamericanas, sobre todo las transnacionales, que claramente tienen mucho lobby y mucho poder interno en Estados Unidos. Por otro lado, también es cierto que Trump hizo campaña, sobre todo focalizando en los sectores de clase media-baja o los sectores de determinados, lo que se conoce como el famoso cinturón de óxido en Estados Unidos, los estados en donde los 70, 80 eran fuertes industriales y empezaron con la transnacionalización del capital se empezaron a ir las empresas. Bueno, hizo foco mucho de campaña en ese electorado, en devolver el trabajo a los perdedores de la globalización dentro de Estados Unidos. Entonces uno estima que Trump de alguna manera va a tener que responder a esa promesa, porque la política exterior es un reflejo muchas veces de la política interior, digamos, y en ese sentido es uno de los puntos más fuertes que ha hecho Trump en su campaña, de apelar a ese electorado y prometerle a ese electorado un restablecimiento de mejores condiciones de trabajo, y algo va a tener que hacer al respecto. Claro. En ese sentido, veremos hasta cuándo, para qué lado se inclina más la balanza, si va a ser muy crítico o va a haber un retroceso muy grande de los tratados de libre comercio, o va a tratar de mantener la cosa como está. No creo que como está, o sea, los mega acuerdos es muy probable que no avancen, pero lo que ha hecho Estados Unidos en otros momentos, sobre todo cuando se bloqueó la OMC, la Organización Mundial de Comercio, en los 90, fue buscar una alternativa bilateral. O sea, no abandonó las políticas de libre comercio, sino en vez de buscarlo de manera multilateral, lo concretó de manera bilateral. Eso es un tema a seguir, digamos, a ver cuánto realmente Trump retrocede en las políticas internacionales de libre comercio impulsadas por Estados Unidos. Alejandro, la última, y ya te dejamos tranquilo porque sabemos que estás bastante ocupado. Quería preguntarte acerca de la situación con América Latina. Muchos se han preguntado, ¿no? ¿Qué rol va a tener América Latina en la política exterior norteamericana? Por ahora, lo que estamos viendo es que prácticamente América Latina no está existiendo, salvo Centroamérica, el NAFTA, ese muro con el México, pero el resto, la verdad, que no estaría teniendo una importancia adentro de la política exterior de Trump. ¿Esto es así? Sí, en ese sentido es probable que haya una continuidad también con lo que viene pasando en los últimos años respecto de los gobiernos norteamericanos con América Latina. No es una prioridad. Eso no significa, no significa tampoco que Estados Unidos no tenga política para América Latina. Un país como Estados Unidos tiene política para todos los países del mundo. El tema es quién esté sobre el foco de esas políticas. Cuando no está en la prioridad de los líderes políticos, está en la prioridad de otras agencias, ¿no? Digamos, ahí donde después se vuelve más complejo el asunto. Pero uno cree que para la administración Trump, lo más importante de la región va a estar en su entorno más inmediato, a México, América Central, hasta tal vez el norte de Sudamérica, lo que puede pasar con Colombia o Venezuela. Habrá que seguir de cerca los países de América Latina, sobre todo con el giro a la derecha que ha habido en este último año. Se ha revalorizado otra vez una visión más aperturista, de libre comercio, más cercana a Estados Unidos, que claramente la victoria de Trump los ha dejado un poco en orsay, porque todos esperaban tener un Estados Unidos mucho más cercano a lo que vienen promoviendo. O sea, ahora en América Latina hoy, por ejemplo, que se hizo terminó la cumbre de la APEC, del foro de Asia-Pacífico, donde participan muchos de los países, varios países latinoamericanos, sobre todo los que están en la Alianza del Pacífico, también trataron de marcarle un poco la cancha a Trump en favor del libre comercio y de este tipo de políticas, con lo cual habrá que ver no solo cuánta importancia o qué políticas va a proponer Estados Unidos con Trump para América Latina, sino también cómo se reposicionan los países de América Latina con un eventual gobierno que no sea tan favorable a los modelos o las políticas exteriores que están teniendo varios de los países de la región. Alejandro, te agradezco muchísimo por esta conversación. Y quería preguntarte una cosita más. ¿Vos seguís en Guerra de Posiciones? Sí, claro, sí, seguimos. Para los oyentes, Guerra de Posiciones es un muy buen programa de política internacional, del cual no hemos hablado mucho porque iba hasta hace poco en el mismo horario, y corregime si me equivoco, en el mismo horario que el Ombelico del Mundo, los lunes a la tarde, y que a partir de ahora pasaron a las 16 horas en La Tribu, ¿esto es así? Sí, claro, así que ahora se pueden escuchar los dos programas tranquilamente. Sí, ahora estamos los domingos a las 4 de la tarde por FM La Tribu. Perfecto, perfecto. Entonces, gracias por el chivo. No, para nada, al contrario. Yo lo he escuchado en realidad volviendo a mi casa o los martes, ponele, la grabación que cada tanto subían, toda la semana subían a través de las redes sociales, y lo he escuchado varias veces, y ya desde que pasaron de horario no lo pude escuchar, pero me comprometo también a volver a escucharlo, y obviamente recomendamos dale, bueno, en La Tribu las 16 horas los domingos. Con la recomendación. Gracias, Alejandro. Bueno, un abrazo para todos. Igualmente, chao. Hablábamos entonces con Alejandro Frenkel, quien es politólogo, analista internacional, becario de CONICET y especialmente autor de este muy buen artículo que pueden encontrar en la revista Nueva Sociedad en nuso.org, ¿Qué hay de nuevo, Donald? Un análisis muy interesante, muy, muy completo de lo que es la política, lo que puede llegar a ser en realidad la política exterior de los Estados Unidos a partir de la elección del señor Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. También Alejandro, lo decíamos allí al final, es miembro de este grupo que hace el programa Guerra de Posiciones en FM La Tribu los domingos a las 4 de la tarde. Pueden escuchar ahí los programas que han hecho junto con otras personas que también han pasado por aquí por el Ombelico del Mundo, con las cuales hemos tenido algún tipo de relación en los últimos tiempos. La verdad, gente que proviene de la academia y que tiene las ideas bastante, bastante claras sobre cómo funcionan algunas de las regiones del mundo. Muchos temas que nos quedan para charlar. Alejandro también nos ha adelantado otra de las cuestiones, ¿sí?, que se ha dado durante la semana pasada, que fue este foro de la APEC, ¿sí?, de el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, que reúne 21 países que se asoman justamente sobre el Pacífico. Este foro se hizo en Perú durante la semana pasada y que realmente ha tenido un rol importante en esta idea de recordarle a los Estados Unidos: señores, ustedes fueron los que participaron e incentivaron la creación de áreas de libre comercio aquí en el Pacífico. Ahora háganse cargo, no es que porque se cambia de presidente entonces se cambia completamente la política comercial. Tiene que haber una continuidad. Este es el miedo en general que se está estableciendo prácticamente en todo el mundo, la falta de continuidad en una serie de políticas que han sido establecidas justamente por los Estados Unidos y que a partir del cambio de mando en la Casa Blanca podrían efectivamente modificarse o directamente cancelarse, como es el caso del TPP, ¿no?, de este Tratado de Libre Comercio para el Pacífico que ha querido Washington, ha querido Obama y que ahora aparentemente no va a continuar. Pero también, ¿a dónde están muy preocupados? En Irán. El acuerdo de Ginebra, el acuerdo del 5+1 de Ginebra, que estableció el fin de esta guerra fría y no tan fría entre Estados Unidos y sus aliados en contra del gobierno de Teherán, es justamente uno de los temas que deja como herencia Barack Obama y que hay que ver si Donald Trump, que ha sido muy crítico con respecto a este tema, está dispuesto a continuar. Más aún teniendo en cuenta que inclusive aquellas personas que ahora están siendo elegidas para formar parte del gabinete de Donald Trump, efectivamente en su momento fueron extremadamente críticas con respecto a este tipo de acuerdos, como es el caso del señor Flynn, quien fue el prácticamente el secretario de la CIA durante el último gobierno de Barack Obama y que también tuvo una serie de palabras realmente desagradables con respecto a ese tipo de políticas. Lo mismo sucede con la política de apertura entre los Estados Unidos y Cuba, ¿sí? Un tema muy fuerte, muy grave. Barack Obama estuvo durante el último año escudándose en el hecho de que por no tener la mayoría en el Congreso no había forma de que pudiera decidir el fin del bloqueo a Cuba. Nosotros sabemos que eso es mentira, que el presidente de los Estados Unidos tiene efectivamente las prerrogativas para terminar con semejante política anacrónica como la del bloqueo a Cuba. No ha querido Obama por no enfrentar el costo político de hacer tomar una decisión por el estilo, pero bajo el punto de vista institucional sí es posible hacer algo así. Ahí hay que ver, con un Congreso dominado por los republicanos y encima Donald Trump en la presidencia, si efectivamente sobre ese tema se va a avanzar o no. También tenemos otro gran tema, que es la relación con Rusia, ¿sí?, lo que podría llegar a ser una nueva guerra fría en contra de Putin, que se veía venir cuando Hillary Clinton estaba al mando de todas las encuestas, pero que ahora efectivamente podría empezar a tomar otro color, especialmente teniendo en cuenta que Hillary Clinton estuvo haciendo una campaña basada en el hecho de que eran los rusos aquellos que le daban letra a Donald Trump para que pudiera enfrentar a la candidata demócrata en las elecciones, con este tema de los mails que ella habría mandado desde su cuenta personal en lugar de utilizar la cuenta oficial como secretaria de Estado de los Estados Unidos. Es decir, muchísimos temas que hay que ver si efectivamente va a haber continuidad o no, y que se encuentran todos en una única cuestión, que es la cuestión Siria. ¿Sí? Siria es el epicentro de la política exterior de los Estados Unidos en este momento, no tanto por mandar o no tropas, mandar o no aviones a bombardear, sino más bien por las delicadas relaciones que se tejen a partir de las decisiones que se toman sobre Siria y la guerra al Estado Islámico. Ahí se involucran las relaciones que Estados Unidos tiene con los demás países europeos, especialmente Francia e Inglaterra. También están involucradas las relaciones que tiene con los demás países de la OTAN, ¿sí? Que es otro de los temas que en la campaña de Trump ha sido realmente uno de los protagonistas, ¿no? Trump diciendo no tenemos que seguir aportando si los demás países no aportan, ¿por qué tenemos que hacernos cargo nosotros? Bueno, ahí también en Siria se juega mucho de esas relaciones. También tiene que ver la relación que Estados Unidos tiene con Arabia Saudí, con, bueno, nuevamente Irán, con Turquía. Es decir, buena parte de las relaciones exteriores de los Estados Unidos se juegan justamente en el campo de operaciones en Siria en este momento, y Rusia es uno de los actores privilegiados en ese campo. Bueno, esto como para tener una idea de cara a lo que va a ser un verano caliente. No lo vamos a resolver ahora, esto hasta el 20 de enero va a seguir en el medio de la discusión con respecto a qué va a ser la política exterior de los Estados Unidos y la política exterior de los demás países en función de las decisiones de continuidad o no que puedan llegar a tener el gobierno de Donald Trump. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical, ya volvemos. Les recordamos que hasta las 17 horas estamos aquí en Lombelico del Mundo, justamente analizando lo que es actualmente la política exterior en diferentes partes del mundo y los acontecimientos del quehacer internacional. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Terima fila bembalile ay demenyoma. Balima fila bembalile ay demenyoma. Siginyoma fila bembalile demenyoma. Chena muso bembalile ay demenyoma. Demenyoma le kujelambolo. Jamana fila bembalile ay demenyoma. Jamana dinu bembalile ay demenyoma. Mama dubalo teriala ay demenama. Dinje dinke chigiala ay demenama. Demenyoma bi mogoya. Demenyoma le kola jala ninye. Sanakuya Demendoye Jatigia Oye Demendoye Kilen Kilena

muy bien hecho, sobre los cambios que se han generado en el acuerdo final para la paz allí en Colombia. Recordemos, el 2 de octubre pasado, se llevó adelante el plebiscito donde ganó el rechazo al acuerdo final que se había negociado durante 4 años en La Habana entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y frente a eso, tanto las FARC como el gobierno debieron volver a sentarse, tomar nota de lo que pidió la oposición, especialmente el uribismo, ¿sí?, la oposición de derecha, para modificar ese acuerdo. Y finalmente, la semana pasada, el lunes pasado, se ha dado en conocer un nuevo acuerdo, una nueva versión que incluye algunos de los cambios, ¿no?, que se pedía desde el frente del no. Así es. En principio, en líneas generales, se destaca que, bueno, tiene 13 páginas más. Una de las principales cuestiones que se hizo fue, detallar varios puntos que generaron confusión, que generaron también para que lo que fue la campaña del no, ¿no?, pudiera avanzar, puntos que estaban poco esclarecidos, bueno, se esclarecieron y están con mayor detalle. Dentro de los puntos que cambiaron, bueno, uno de ellos, empezamos, es el que se inscribe en la Constitución, un artículo donde que se dice que el acuerdo durará por 3 periodos presidenciales, es decir, que, bueno, va a tener rango constitucional por 3 periodos presidenciales. Mientras tanto, entonces, no lo van a poder modificar, o para ello lo van a tener que modificar la Constitución. Es una forma de blindar, digamos, el acuerdo a nivel político. Otro de los puntos es que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, podrá recibir solicitudes por 2 años, va a durar 10 años con 5 años más e incluso otros más prorrogables en algunos casos, es decir, hay tiempo para que se inscriban dentro de la Justicia Especial para la Paz. Eso era un punto también que había quedado medio ambiguo. La JEP sería este sistema transicional a través del cual los actores involucrados en el conflicto armado de los últimos 50 años pueden presentarse para obtener rebajas de pena o directamente no ser juzgados desde el punto de vista jurídico, ¿no?, penal, en Colombia, a cambio de esclarecer qué es lo que ha sucedido durante los últimos 50 años. Esto, según el Frente del No, era una forma de consagrar la impunidad de, sobre todo, de los altos mandos de la FARC. Entonces, se ha reducido la cantidad de tiempo de validez de este sistema transicional. Este sistema de justicia especial antes tenía la posibilidad de incorporar a juristas, expertos extranjeros. Claro. Ahora, bueno, elimina esa posibilidad. También fue justamente uno de los puntos del que se los acusaba, que relegaba a la soberanía, ¿no?, de la justicia colombiana. Entonces, a partir de este nuevo acuerdo, no podrán haber juristas expertos extranjeros que juzguen, sí van a estar como asesores. Por lo tanto, serán 38 los magistrados colombianos más 13 suplentes los que van a integrar este sistema de justicia transicional, que también, como otra novedad, otro punto, es que las decisiones podrán ser revisadas por la Corte Constitucional de Colombia. Sin embargo, es un procedimiento bastante dificultoso porque van a tener que pasar por 2 niveles dentro del sistema de justicia especial para que luego recién pudiera llegar a la Corte con la votación de dos jueces del sistema especial y 2 jueces de la Corte para avalar si entra, digamos, la apelación o no. Digamos que esta tanda de modificaciones tiene que ver con reducir la sensación de impunidad que había construido el uribismo, ¿no? Justamente la campaña tenía que ver con esto. Luego de 50 años de guerra, inclusive los jefes y los combatientes de la insurgencia iban a poder evitar la cárcel y hasta presentarse a elecciones sin haber cumplido ni solamente un día de cárcel por delitos supuestamente cometidos y qué sé yo. Esta era la campaña, ¿no?, del uribismo. Entonces, ¿qué se hizo? En realidad, lo que se dice desde los organismos de derechos humanos era: no se puede someter a una persona que está en armas, alzada en armas por motivos políticos, a el mismo sistema de justicia que un tipo que roba un auto. Son dos temas completamente diferentes. diferentes, hay que tratar de resolver el conflicto político de fondo y esclarecer la verdad de lo que ha sucedido durante los últimos 50 años. Este tipo de propuesta no ha tenido una gran fuerza en la campaña por el sí en ese plebiscito famoso, entonces se han tenido que rever algunas de las cosas y dar algunas concesiones justamente a estos sectores más conservadores. En ese sentido, una de las cosas que también se clarificó fue justamente, bueno, cómo va a ser la pena, esta pena especial que tendrían, bueno, quienes sean condenados en este sistema especial de justicia, que se hablaba de restricción efectiva de libertad en vez de cárcel y demás, que iban a hacer trabajos voluntarios. Bueno, se especifica claramente, en realidad se marca qué horarios, qué actividades tienen que realizar, en qué municipios, una especificación mucho más contundente de lo que era antes, ¿no? También van a tener que entregar toda la información. Esta es una cosa muy bizarra, ¿no? Porque dice, los que se presenten ante la justicia de paz tienen que entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades. Esto es un arma de doble filo, porque ¿cómo hace la justicia para entender que efectivamente la persona no se está guardando algo de información? ¿Qué sucede? Si la justicia cree que la persona no está diciendo todo, entonces lo puede condenar. Es medio raro esto, ¿no? Esto es clásico de la derecha, ¿no? Sí, sí, está bien, que se rindan, pero que entreguen absolutamente todo, tienen que entregar todo lo que tienen, todas las propiedades, todas las armas, toda la información. O sea, es una rendición casi incondicional la que pedía el uribismo y que de alguna manera trataron de consensuar este tipo de cláusulas para dejarlos contentos, ¿no? Sí, concesión que de algún modo igualmente la FARC, ¿no?, habilitaron, que de hecho de esto hemos hablado, ¿no?, el lugar de desprotección en el que se han puesto en este sentido, en este interregnum entre que se habilita o no se habilita. En ese sentido, este último fin de semana hubieron distintas noticias al respecto, porque hubieron por lo menos 5 asesinatos de líderes sociales, de derechos humanos y de campesinos, con lo cual, bueno, la desprotección se ve cada vez mayor. Incluso en uno de los municipios donde ocurrieron uno de los asesinatos, se lo criticaba al intendente de San Vicente, de ese municipio. Intendente Humberto Sánchez, ligado al uribismo, ligado a la campaña del no al tratado, diciendo, bueno, que dé explicaciones. Las explicaciones que dio él, en principio pidió que la ONU vaya al municipio a investigar alrededor del asesinato, y a la vez dijo, bueno, antes cuando estaban la FARC, de algún modo protegían que no sucedieran este tipo de asesinatos. Ahora, es increíble, ¿no? La situación que se vive en Colombia frente a una violencia exorbitante, ¿no?, por parte de parapoliciales, paramilitares, organismos ligados inclusive a agentes del Estado. Aquí tenemos el ejemplo de la Marcha Patriótica, que es el ejemplo que nosotros siempre traemos por ser un movimiento muy joven. Es un movimiento estudiantes, campesinos, trabajadores, que surgió en 2011, cuya principal cabeza es Piedad Córdoba, así que todo el mundo la reconoce como activista de los derechos humanos allí en Colombia. Bueno, Marcha Patriótica nace en el año 2011, es decir, tiene 5 años desde su surgimiento y ha visto caer 120 de sus integrantes en estos últimos 5 años por manos justamente de bandas parapoliciales y de agentes de la policía colombiana y del ejército colombiano. Solamente en 2016 fueron asesinados 17 dirigentes de la Marcha Patriótica en el último año. Eso, la verdad, que da cuenta, ¿no?, de cuál es la situación que está viviendo en este momento Colombia. Esto es solamente uno de los movimientos sociales activos en este momento en Colombia. Hay una gran cantidad, ¿sí? Es decir, que ese número se podría multiplicar, ¿sí?, y dar una cantidad realmente muy, pero muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, con respecto a todo esto, la ONU ya aclaró que va a ir a monitorear la zona del Arauca, la zona de el Chocó, a donde se están realizando efectivamente estos hechos de violencia. Y con respecto al acuerdo, ¿qué es lo que va a suceder? Con respecto al acuerdo, bueno, en realidad había una incógnita de cómo se iba a refrendar. En principio se va a ir al Congreso. Salió muy fuerte, me escucho ahora. Sí. Cuando hablábamos en su momento de cuáles eran las posibilidades para refrendar el acuerdo. Una de ellas era que justamente sea el Congreso de Colombia quien le dé el aval institucional. A la vez también quedaba ahí latente, Santos dijo, bueno, en estos días vamos a mencionar cómo se refrendan, además del Congreso, todavía eso no se especificó, sí se sabe que el gran papel lo va a tener ahora el Congreso de Colombia, ¿no? Sí, hay que ver también que... A ver, hay una cuestión que es jurídica y una cuestión que es política, ¿sí? Son dos temas que hay que tener en cuenta. Por un lado, me parece que se está priorizando la vía política, es decir, la vía política es obtener el consenso del Frente del No, ¿no? El uribismo de alguna manera debería dar el ok a las modificaciones que han hecho las FARC y el gobierno hasta ahora, y a partir de ahí llevarlo al Congreso o ponerlo a un nuevo referéndum, por ejemplo, al nuevo plebiscito, o directamente encontrar la vía a través de decreto para que por lo menos empiecen a funcionar la justicia transicional y luego haya una refrendación a partir de una asamblea constituyente o de una modificación constitucional. Hay que ver cómo. Y si no, la vía jurídica. Es decir, la vía jurídica es, efectivamente, Santos podría unilateralmente decidir que, bueno, el acuerdo modificado va al Congreso, tiene mayoría en el Congreso, se aprueba en el Congreso y se acabó ahí la cuestión. El problema es que esa vía, ¿sí?, prácticamente obtendría la oposición férrea del uribismo de derecha, y el uribismo de derecha, tengamos en cuenta que también está armado, que también tiene vínculos con los paramilitares, y ponerse en contra y atisbar de alguna manera la reacción de esa gente, creo que es algo que en este momento el Premio Nobel por la Paz Santos está tratando de evitar. Sí, seguramente. Pensando además, ¿no?, de cómo se trató todo esto, en principio cuando hablabas vos recién me recordaba que en su momento todos estábamos pensando que él sí iba a ganar, ¿no? Que ese relajamiento tal vez que tuvo la campaña del sí, bueno, ahora no, están con todas las naves prendidas, pensando en un posible referéndum nuevamente. Todavía no se habló de esa posibilidad, pero bueno, es también lo que en este periodo entre que se votó, que ganó el no y hoy en día, ya se habló que mucha de la gente que votó el no hoy estaría votando el sí, ¿no? Porque en definitiva, todos quieren la paz. Había cuestiones que se ligaron, como decías vos, a pensar que era la impunidad y no la paz. Me parece que de algún modo, bueno, intentaron con este nuevo acuerdo especificarlas, comentarlas, hacer lo que no hicieron, digamos, la vez anterior, por lo cual estarían dadas las condiciones, ¿no? Uno quisiera pensar. Un poco de música colombiana para cerrar este ombelico del mundo y ya volvemos para concluir el día de hoy. Me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa. casa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. La reina me hace la corte de un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana. Bueno, señor Juan Ignacio Arechaga, hemos llegado al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha, anteúltimo Ombelico del Mundo de 2016. Se va acabando el año, se van acabando ya los programas en Radionauta para darle paso a la temporada de verano. Exactamente, obviamente vamos a estar más allá del Ombelico del Mundo los lunes a la tarde. Vamos a estar tanto el señor Juan Ignacio Arechaga como quien les habla en la programación de Radionauta, tratando de aportar inclusive desde el punto de vista de la información internacional y en otros ámbitos también. De hecho, se rumoreaba ahí que venían programas internacionales, pero de música. Ah, mira vos. ¿Ah, sí? Una postilla ahí de las regiones de Brasil. Mira qué bien. Bueno, qué buena incorporación. Vamos a ver un poco qué es lo que sucede. La que seguramente va a estar en la programación del verano y la programación futura de Radionauta es nuestra amiga Panambi Méndez, que ha sido la operadora del día de la fecha y que agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Usted ha estado trabajando en edición en las últimas semanas y ha hecho un trabajito, un regalito muy lindo, muy bonito para el Ombelico del Mundo, ¿no es así? Y la idea de una breve síntesis muy, muy, muy pequeña para de lo que fue, bueno, este gran año de la radio y principalmente, obviamente, del Ombelico del Mundo. Cuando revisaba todos los programas de este año, es la verdad increíble la cantidad de entrevistas importantísimas con temas que todavía, bueno, nos trascienden y nos afectan, y que si las leeríamos hoy día a más meses o semanas o qué sé yo, de haberlas escuchado, siguen teniendo valor e importancia justamente por la calidad de las entrevistas. Así que va a valer mucho la pena, les recomendamos el programa que viene, que uh-huh. Bueno, que va a tener un poquito de todo, ¿no?, lo que ha sucedido en este año. Sí, así es. El programa que viene vamos a estar repasando lo que sucedió a nivel internacional en todo 2016 a partir de la cobertura del Ombelico del Mundo, y podemos tener el orgullo de decir que hemos cubierto todo. Sí, vamos a tener material, que nos va a sobrar material. En un año sumamente convulsionado, ¿no? Sí. Cuando pensamos, bueno, abril, cuando arrancó la temporada 2016, todo, ya tuvimos un golpe de estado en Brasil, teníamos bueno lo de Colombia, el Brexit en Inglaterra, un montón de temas importantísimos que este año, la verdad, bueno, han sido marcados, me parece, por el avance de la derecha a nivel mundial, se podría resumir si queremos. Así que bueno, si querés tener un pequeño resumen de lo que va a ser el programa de la semana que viene, aquí lo tenés de la mano de Juan Ignacio Arechaga y nosotros nos despedimos hasta el lunes que viene. Los dejamos con este resumencito de lo que fue el Ombelico del Mundo 2016 y con esto los dejamos para el próximo lunes. Chau. Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Volvemos al aire con Lombelico del Mundo, información internacional en nuevo horario, en nuevo día. Semanalmente vamos a estar trayendo todo lo que tiene que ver con la información de América Latina y el mundo. Bueno, los movimientos populares en general lo observan con preocupación lo que es el giro a la derecha que está teniendo el continente. Hay varios temas. Uno es la violencia que recrudece contra el movimiento popular, como lo vemos en México, bueno, lo vemos en Honduras, varios temas que hemos ido analizando en el programa. Por otro lado es la estrategia norteamericana en la región en relación a los cambios de gobiernos, ¿no? En juego es el regreso del neoliberalismo, un gobierno de Michael Temer y del PMDB representa el proyecto de las élites. Buenas noches a todos y a todas. Tengo que decir que los resultados electorales de esta noche no son satisfactorios para nosotros. Teníamos unas expectativas diferentes. Es una de las deudas más grandes que está teniendo hoy Europa justamente consigo misma, la debilidad, ¿no?, de los proyectos alternativos, emancipatorios, que han demostrado en los últimos tiempos no estar a la altura de los debates, o por lo menos no estar a la altura de superar aquellos escollos, aquellas barreras que le están poniendo los grandes poderes ahí en Europa, ¿no? Al final los británicos decidieron el Brexit, el Leave, dejar la Unión Europea. Un artilugio de David Cameron por presiones internas de su propio partido y por presiones también a su derecha del partido de UKIP, del Partido por la Independencia del Reino Unido. Pero es muy interesante que la votación arroja un euroescepticismo muy fuerte con respecto a esa vieja Europa, sobre todo de las clases trabajadoras. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí. Regiones a donde el conflicto se sintió más fuerte, que son justamente las regiones a donde el sí al acuerdo ganó efectivamente en las urnas, y en cambio las regiones a donde el conflicto quizás no se vive en carne propia, en el día a día, es justamente a donde el no, gracias a este discurso que decíamos al principio, ¿no?, este discurso clerical, este discurso tradicional, este discurso que pretendía hacer creer a la gente que votar que sí era votar hacia la impunidad, no hacia la paz. Todo lo que hacemos aquí en esta radio comunitaria, alternativa y popular, que tiene muchísimo para decir, así que quédese escuchando Radionauta. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes, así que adiós. Thank you.